Papa Juan Pablo II coincide con los jesuitas que el infierno no es un lugar en llamas. El Papa sostiene que es el hombre, en uso de su propia libertad, el que se condena al recibir de Dios. Por una vez, Juan Pablo II se muestra plenamente de acuerdo con los jesuitas, siempre observados por lupa por el actual pontificado, de acuerdo en que el infierno, con mayúsculas, más que un lugar de tormento y fuego eterno, es un estado del alma, en plena coincidencia con el muy comentado editorial de Civita Católica, prestigiosa revista de la Compañía de Jesús. El Papa advirtió ayer que las imágenes que las Sagradas Escrituras dan del Averno deben ser interpretadas en su sentido profundo, sin psicosis ni angustia. El infierno, más que un lugar, es la situación de quien se aleja de Dios libre y definitivamente, dijo el pontífice en la catequesis de la Audiencia General de los miércoles en el Vaticano. El infierno es lo mismo. Si Jean-Paul Sartre sostenía que el infierno son los otros, Carol Wojtyla, siempre atento al pensamiento filosófico, sugiere que el infierno puede ser uno mismo. Dios es Padre, infinitamente bueno y misericordioso. Pero el hombre, llamado a responderle en libertad, puede elegir, por desgracia, rechazar definitivamente su amor y su perdón, privándose así para siempre de la comunión gozosa con él. En sentido teológico, el infierno es la consecuencia última del pecado, el camino del infierno empedrado por la libertad humana. Al igual que Civita Católica, el Papa también parece dar respuesta a los teólogos críticos que ven en el infierno un concepto antitético con la infinita misericordia divina. En la condena eterna, una desproporción con los pecados terrenales del hombre. No hay que atribuir la condenación a la iniciativa de Dios, dijo Juan Pablo II, porque en su amor misericordioso, él no puede querer más que la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en la separación definitiva de Dios. Siempre al hilo del editorial de los jesuitas, previamente supervisado por la Secretaría del Estado del Vaticano, el Papa también habló la semana pasada del cielo, del paraíso, entendido no como un lugar entre las nubes, sino como un estado de plenitud. Y hace unos meses advertía que Dios no debe ser imaginado únicamente como el patriarca de largas barbas blancas que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, palabras orientadas a propiciar una nueva visualización de los dogmas de la Iglesia que más han excitado el imaginario católico. Una visión más acorde con los tiempos y más alejada de la vieja religiosidad popular. Alrededor de 8.000 personas asistieron ayer a la audiencia pública en el Vaticano. Cristo es siempre el maestro espiritual. Siempre he tenido muy presente las palabras de Cristo, que dijo a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret: no llaméis a nadie maestro, porque solo uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Yo mismo tengo buena prueba de que Cristo y nadie más que Cristo puede enseñarte el verdadero camino espiritual, o sea, el crecimiento del espíritu del ser humano. El Cristo es luz, paz, amor, justicia, bondad, vida, etc. Por lo tanto, es el verdadero maestro y guía. Y no necesita intermediarios de ninguna clase, ya que Cristo enseña de forma directa a todo ser humano que busca a Cristo en sí mismo, en su propia vida. En las cosas humanas, es normal o natural que se busquen maestros en las cosas físicas o mentales. Por ejemplo, estudiar matemáticas, idiomas, lo que se llama una carrera, médico, abogado, etc. En las artes, música, pintura, etc., por la sencilla razón de que estas cosas son materiales. Es cuestión de memorizar, recordar lo aprendido, pues son ideas grabadas en el cerebro humano. Pero lo espiritual es algo muy distinto. Es alimentar el espíritu del ser humano para que vaya creciendo, que evolucione, que avance. Y claro está, que no se puede crecer sin el alimento espiritual que es Cristo. Todo ser humano que busca su propio crecimiento espiritual en otro ser humano tropieza, se cae. Y aquí se entiende muy bien las palabras de Cristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Nadie pues puede poner en el lugar de Cristo, pues Cristo, siendo el Espíritu de Dios, de nuestro Creador y de Creador del infinito universo, es el único que puede enseñar a todos lo que ha creado. Y es una tontería creer o decir que algo creado, en este caso un ser humano, puede enseñar a otro ser creado el camino de Dios su Creador. Claro está que los seres humanos tenemos que ayudarnos, compartir el camino, y este es lo que deberían hacer todas las religiones del mundo, pero no lo hacen. Y entorpecen las cosas con creencias, dogmas, ritos, ceremonias, etc. Se cumple lo que dijo Jesús de Nazaret a los sacerdotes de su tiempo: sois piedras de tropiezo, que no entráis en el reino de Dios y dejáis entrar a los demás. Tengamos pues las cosas claras, tengamos pues intercambio de ideas, revelemos a los demás nuestras propias experiencias espirituales, hasta donde nos sea posible. Tengamos comprensión para los demás y no nos cansamos de decir que se acude a Cristo, que se busque a Cristo, el Maestro, cada uno en sí mismo en su propia vida, y no pierda el tiempo en tonterías. O nadie busque en algún lugar de este mundo que todo ser humano lleva dentro de sí mismo. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Esto es lo que predicó y enseñó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y esto es lo que predicamos en la iglesia pobre. Ánimos amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martín, julio de 1999. Es curioso, ¿eh? Se ha publicado esto en este diario estos días, esto del Papa. Este mensaje encaja con esto y está puesto como siempre. José Luis, el año pasado, arregló las fechas. ¿Qué fecha lleva este, María? Julio de 1999. Es este mes. O sea que parece mentira, ¿eh? Y encaja con. A ver, ya, a vosotros, ¿qué decís? Papa católico y este mensaje. Comentando esto del Papa, lo del cielo, existe pero no es un sitio físico, íbamos comentándolo en el autocar con la chica esta, con la que estamos hablando últimamente, la chilena adventista. Y le digo esto, ¿no? El Papa ha dicho esto. Ah, bueno, pero eso es normal, eso se sabe. Cualquier persona me vino a decir así medianamente que no sea tonta, se da cuenta de eso. Yo digo, sí, pero cuidado porque hay otras cosas, tú estarás de acuerdo en esto, pero hay otras cosas. Y hay... cuando se habla porque puede ofender, hostia, acaba de llamar casi tontos a los que se tragan eso Y ella, ahora porque se ha sentido aludida, hay que tener cuidado, pero si ella misma acaba de decirles tontos a los que creen eso. Pues en el sentido que el Papa esto, otros creen, bueno, 20.000 cosas que hay puestas en la Biblia, ¿no? Y se las tragan al pie de la letra porque lo pone ese libro. Ahora, viernes, sábado y domingo, están reunidos 3.000 testigos de Jehová en el campo de fútbol de Luis y Jack, con el lema, la palabra profética, una cosa así, refiriéndose a la Biblia. Esta la palabra, lo otro la palabra, lo otro la palabra, y entre ellos no se entienden. Pues vaya palabra más rara. Y bueno, pero al fin y al cabo es el tema este, ¿no? De cuidado que ofendes. Y yo le he dicho, no, las ideas para mí no son respetables, ninguna idea, las personas sí, pero toda idea es rebatible, mejorable, puedes aducir sobre ella, pero las personas sí, las personas no hay que insultarlas, pero las ideas no tengo por qué respetar ninguna. De todas maneras, habría que mirar a ver qué idea tienen las religiones o las sectas sobre lo que llamamos el Cristo. Porque tú acabas de decir en el mensaje que Cristo ha sido siempre tu maestro. El catolicismo, pues ahora nos saldrá por peteneras, que si no hay cielo, que el cielo está, no está en un lugar entre las nubes, que no hay infierno, que el infierno es una especie de estado de conciencia, cuando de pequeños nos han machacado, infierno, llamas, nos han vamos, contaminado la mente, y a mucha gente le ha hecho pasar verdaderos traumas de fobias y de prácticamente, bueno, porque no eran psicólogos antes como para recuperar estas amenazas clericales. Y cabe pensar un poco qué cosa guía a esta serie de personajes, sobre todo a este buen hombre que es considerado como el mayor representante de la tierra para los católicos. Y luego, pues comparar un poco, si hoy digo blanco, ayer dije blanco, hoy digo negro, o viceversa, ¿no? Me adapto a a los tiempos, según la gente, y bueno, luego lo que tú has dicho de la palabra tiene muchas interpretaciones, ¿no? Según la secta o según la creencia que cada uno lleve. Si tuviesen el mismo fin, que es vivir a Cristo, pues no habría tantas sectas. El hecho clarísimo es que cuantas más sectas hay, precisamente más confusión tienen entre ellos y más intereses, ¿no? Prácticamente siguen, que no precisamente los divinos sino los terrenales. Yo, ante lo que está saliendo últimamente, pues ya veremos a ver con qué nos va a sorprender la próxima vez. No sorprender, sino a los católicos que sean seguidores, a ver con qué nos van a sorprender. Porque ayer estábamos hablando un poco sobre la idea esta, ¿no? Del Dios cambiante que me tienen ellos, ¿no? Dios que primero oprime y que esconde a la gente su cara, y ahora, bueno, pues nada, vamos a darles un poquito de Dios sabe qué, porque yo me parece que ellos casi ya saben dónde se encuentran, ¿no? Aquello, y hacer dudosos a Dios. Aquello que me recordaste el otro día, hace tiempo, hace años me parece, sí, que decía de un papel. Sí, no, bueno, es que de hecho la idea esta que se expresa aquí, el mismo cielo que no, es un, que no está en un lugar entre las nubes, sino que es un estado que dijéramos de conciencia, el estar con Dios está en el cielo, ¿no? O el infierno. Un momento. Recuerdo que para usted de los tres, y ya aquí no me dice. Y lo que tú dijiste aquí. ¿Cuándo tú viene? No muere. A ver. Secreto, sorpresa. Y lo que dijiste tú, no, un momento determinado, ¿no? O sea, que estar con Dios es estar en la luz. Si yo pongo entre la luz y la mesa, pongo un papel, hace sombra, y esto es Satanás, ¿no? Esto así. Que es la ignorancia, que es aquí la. Aquí hay sombra, este papel levantado, hay luz aquí, porque hay la luz eléctrica. Aquí hay un poco de sombra. Si quito el papel, no hay sombra. Hay que quitar el obstáculo. No son dos cosas diferentes. Satanás es falta de luz. Y esto yo lo he oído aquí desde prácticamente el primer año que te conocí, hace más de 20 años. O sea, que no se trata tampoco de arte de magia, descubrir ahora, después de 20 años, lo que dice este hombre, ¿no? Que me supongo que para los católicos que tengan la mente un poco más abierta dirán, pero ¿de qué va esto de la mierda? es que es increíble. Hay que estar siempre dependiendo de lo que diga este hombre. Ahora ya por fin ha reconocido esto, ahora por fin reconoce lo otro. Pero la hostia. Luego le dicen de tener ideas propias, todo igual. Esta misma chica le dice a María Ayuda, estoy leyendo la Biblia yo. Y le dice, ella le dice, sí, pero léela tú y que Dios te ilumine para entenderla y que nadie te guíe o te diga cómo interpretarla. Y yo digo, buen consejo te ha dado. Está bien. Pero lo que no entiendo es cómo ella tiene pastores. Que ellos sí que guían, hacen cursos bíblicos y te dicen, esto significa lo otro. Si tienes una duda, al pastor, que él te responderá. ¿Verdad? Le da ese consejo a María Hilda y ella tiene pastores humanos. Otra cosa, como está adventista, católico, cualquier religión. Ahora se ha muerto el Hassan II y era un imán del Islam, en Marruecos. Era el imán principal. Lo mismo que la reina de Inglaterra. No necesita estudiar teología para ser la papisa. Y lo bueno es que esta chica viene, es admiradora de la cultura marroquí. Y viene ayer cuñada, por parte de mi hermana, que es marroquí. Y nada, y quiso conocerla. Y viene y le vino a decir, cuando enseguida la conoció, le dijo, bueno, pues nada, se ha muerto hoy hace unos días el rey y tal, como que quería darle el pésame, ¿no? Por ser marroquí. Y le dije, ella dice, no, lo que yo no entiendo es como allí viene la gente para acá, no se puede vivir, dice, y todavía encima le hacen la gente llorando, le hacen un funeral. Y esta tía se queda así. Quería ser más papista que el Papa, ¿no? Más musulmana que la otra. Y la otra diciéndole cosas. Y lo que no entiendo, decía esta chica, la marroquí, ¿cómo es que ahí tienen tantos hijos y tal? Y ya está, no sabía qué decir. Y pues yo creía que Hassan lo quería el pueblo. Y entonces la adventista, como es tú, la María Magdalena, dice, es que después de España, entonces que tienen tan pocos hijos, será un país de viejos y nada más. Y yo, mira, esto me lo dicen en Chile a mí, le dije yo, a mí esto no me preocupa porque ojalá fuera así, le dije yo, que haya solamente niños y ancianos. Como no van a haber jóvenes, no van a haber guerras, porque ¿a quién van a mandar a la guerra? No van a haber. Y yo le digo, vamos a ver, entonces, y reconocería que es un engaño. Entonces resulta que yo estoy cotizando para mi jubilación. Cuando tenga 65 años, me jubilaré. Y me dicen que entonces me mantendrán los jóvenes que habrá en ese momento. Habrá pocos, no me podrán mantener. Oh, penita pena. Lloremos y suframos. Si no es por una cosa, y siempre hay que sufrir por otra. Pero resulta que si yo pago por mi jubilación ahora, entonces alguien se está mangoneando este dinero ahora. Si resulta que después me mantendrán, no este dinero que yo acumulo, sino los jóvenes que hay en ese momento. Entonces me están robando y me dicen, sí, es verdad. Pues entonces, ¿por qué te dejas engañar por el rollo ese de que no habrá jóvenes? Además, fabricar hijos es muy fácil, todo el mundo sabe. Y ahora mismo, 3 millones de parados. Vete a operar a la Seguridad Social, meses de espera. Hablaban de las colas del laburo. Vete a muchos lados, verás las colas que hay. Falta gente. Creo que todavía sobra. Yo resulta curioso lo que comentaste tú en el programa con esto del Hassan, 1 millón de personas por ahí pegando gritos y matándose por ahí por tocar el féretro o lo que sea, y en el mismo momento hubo una patera por ahí que naufragó con 21 muertos más o menos, ¿no? Y nadie en Marruecos ha hecho una manifestación por estos 21. No ha habido 1 millón de personas puestas precisamente por ver que 21 muertos de hambre tienen que tirarse a la mar y morir. Todo muy bien ese ejemplo, ¿no? Todo porque era de impacto en este aspecto, ¿no? Como manipulan la información a la gente, como los cerebros los dirigen de una manera que bueno, normalmente los hacen víctimas de su propia ignorancia. Bien. Bueno, esto que habéis comentado del Papa, claro, lo que te das cuenta es que lo peligrosos que son los dogmas, tanto por un lado, es decir, ahora después de cerca de 1500 años de catolicismo, pues ahora cambian la concepción de lo que es el infierno y de lo que es el cielo, ¿no? Es decir, durante 1500 años hay gente que se ha matado por mantener esa concepción. Ahora de golpe y porrazo, ahora ya funciona, como de hecho funcionan con otras religiones, ciertos tipos de dogmatismo y tal, como por ejemplo los en el caso de la sangre, ¿no? Pero ya me han pensado, pues alguno de sus veces dice que ya sí, que ya se pueden hacer transfusiones, ¿no? Pero mientras tanto hay gente que ha estado viviendo por aquello, que tiene el campo, la transfusión de sangre a lo mejor como lo más inocente de todo ello, ¿no? Porque han falta mucho. Por otro lado, también tenemos el dogmatismo político. Es decir, si no se tienen hijos, el país se va a llenar de viejos. Por un lado tenemos la religión, por otro tenemos la política, y por aquí abajo estamos los pobres, que precisamente siempre los hemos tenido a ellos como gente. Antes por miedo a la represión y ahora por la fuerza de la costumbre. Y si os fijáis, pues los principios que rigen son los mismos que rigen la moda, ¿no? Ahora hay que llevar este tipo de vestido, ahora hay que llevar este tipo de pensamiento, pero lo que no se promociona de ninguna forma es que cada uno viva a Dios en sí mismo, que cada uno tenga ideas propias, ¿no? Y que cada uno cree lo que tenga que creer, no esperar que ningún fantoche de estos venga a decirte lo que tengas que pensar o dejar de creer. Alguien que no es de las tres religiones monoteístas, budistas, hinduistas, tiene una falta de respeto total a los musulmanes. Y si es ateo, no te digo. La palabra infiel denota un desprecio y una poco respeto hacia la persona que está enfrente, que no piensa como tú, lo llamas infiel. ¿Pero de qué? ¿De qué vais, tío? Con esa palabrería, esa demagogia. Esa falta de respeto, como los testigos de sus revistitas, Atalaya. Libertad religiosa en tal país, está consiguiendo, ahora ya nos dejan predicar, tal y cual. Hazte testigo de Jehová e intenta salir tú de la organización, de la White Cover. Verás la libertad que tienes para salir de ahí. Te harán la vida imposible, ya no te saludarán, tal. ¿De qué va toda esta gente? Bueno, piden respeto para ellos, pero a los demás. Es que cuando, y ahí está la palabra grande. Cuando hablan las cuatro religiones que dominan el mundo, cuando hablan de cara al resto de las religiones, no las tratan como religiones, sino como sectas destructivas. Y es para decirles, bueno, ¿y lo vuestro qué es entonces? Porque son religiones organizadas con jerarquía salariada. Y es que no es una secta. Y la guerra no destruye. La guerra santa, humanas y no funciona nada. La salud es una cosa, ¿no? ¿Quieres leer una línea? Cristo es siempre mi maestro espiritual. Siempre he tenido muy presente las palabras de Cristo, que dijo a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret: no llaméis a nadie maestro, porque solo uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, que le llamamos Cristo. Los cristianos le llamamos Cristo. Y yo misma tengo buena prueba de que Cristo y nadie más que Cristo puede enseñarte el verdadero camino espiritual, o sea, el crecimiento del espíritu, del ser humano. El Cristo es luz, paz, amor, justicia, bondad, vida, etc. Por lo tanto, es el verdadero maestro y guía. Y no necesita intermediarios de ninguna clase. Ya va. Este es el mensaje que trajo hace, ahora 2000 años, Jesús de Nazaret. 1000 y pico de años el catolicismo. Y después el protestantismo de Lutero. Enseñando tonterías y más tonterías. Por la sencilla razón de que no les interesó nunca el mensaje de Cristo. Sencillo. Buscad el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios es de los pobres, no se puede servir a Dios y al dinero, etc. Y llamar a los sacerdotes de su tiempo piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis entrar a los demás. Esta es la verdad eterna. Hoy mismo podemos decir lo mismo ahora a los sacerdotes católicos, protestantes, de todas las religiones. Piedras de tropiezo. Estáis cargados de muchos estudios bíblicos, teológicos, históricos, de los generales. Pero, ¿y Cristo dónde está? No lo tienen. De tenerlo, no hablarían de esta forma, ni actuarían de esta forma. Porque cuando se tiene el Cristo, sobra toda clase de organización humana. Tanto que en el llamado Antiguo Testamento, la Torá, se dice: ha dicho el Señor que no habita en templos hechos de mano de hombre. En muchas ocasiones hemos dicho también que los profetas antiguos decían: ha dicho el Señor que su palabra no está arriba, más allá de las nubes, para que no digáis que están muy arriba, bueno, dentro de la tierra o en el fondo del mar, para que no digáis que está demasiado abajo. Está en tu corazón. La palabra de Dios está en nuestro corazón. No está en un libro escrito. Llámese Biblia, Torá, Nuevo Testamento, Babajita, Vedas, Corán. No. La palabra de Dios está en cada ser humano. Si tratamos de escucharlo, el Cristo nos habla. Tratamos de entenderlo, lo entenderemos. Cuando en el Apocalipsis vemos claramente esto del ángel y la bestia, matemos pues esta bestia de cada ser humano, de cada uno, simbólicamente, apartando toda la porquería negativa. Y entonces el ángel va despertando, es el espíritu que va creciendo. Con el único pastor que es Cristo. Cuando Jesús ha dicho, o Cristo por boca de Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. más el asalariado huye cuando ve que viene el lobo, el peligro. Asalariados, llámense como se llamen, incluido este señor que se autotitula Papa Representante de Dios. Asalariados, piedras de tropiezo. Y el único que puede hablar con propiedad con todo esto es cualquier ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, joven o viejo, pero que tenga un Cristo en sí mismo. Este o esta es el verdadero apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, verdadero profeta, aunque ya sabemos el dicho de católicos y protestantes, cuidado que vendrán falsos profetas. Y lo dicen los protestantes contra otras denominaciones protestantes. Lo dicen los católicos contra los protestantes. Y todos son falsos profetas. Y realmente es así. Porque de ser verdaderos profetas, ni siquiera ya dirían esto. Bueno, ya no tendrían nada organizado. Cuando Jesús de Nazaret dijo, aprended de mí. Caramba, ¿cuántas veces hemos dicho que Jesús trabajaba de carpintero para comer y predicaba de balde? No cobraba de nadie. No tenía títulos humanos. Por lo tanto, no era ni conde, ni marqués, ni empresario, ni era sacerdote como los demás sacerdotes de Israel. La cosa está clara. ¿Y quién puede hablar de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios? No el que tiene estudios de estas cosas, que al fin y al cabo es letra muerta. Solamente puede hablar el que tiene a Dios en sí mismo. No es esto una fantasía o una vanagloria, un orgullo, no. El que humanamente sabe conducir un coche, sabe conducir el coche, y punto. Pero el que no sabe conducir, no puede decir a la gente que sabe conducir. Y si lo dice, engaña. Por lo tanto, se le puede decir a este hombre, o a estos hombres del Vaticano, que casi seguro, bueno, seguro, que este llamado Papa Católico ya no sabe este hombre dónde se encuentra, con tanta medicina que lleva por dentro, y los que le van detrás hacen el arreglo. ¿Arreglo de qué? Ahora les faltan, diríamos, para resumir, dos puntos básicos para declarar. Tardarán un año, dos, tres, quién sabe, o a lo mejor no tanto. Y tendrán que decir, nos hemos equivocado, hemos entendido mal la palabra resurrección. El cuerpo físico no ha resucitado nunca ni resucitará nunca, por la sencilla razón de que no lo necesita. Porque Dios es espíritu y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Somos espíritu. Este cuerpo físico es para, como unas alpargatas, que diremos, una, para andar por casa. No hay necesidad, pues, de que resucite este físico. Cuando habrán dicho esto, les quedará la última cosa, el último, que diremos, muro, pedestal en que se ha fundado a través de tantos siglos. Ahora reconocemos que la iglesia que fundó Jesús, que no fundó ninguna iglesia, simplemente que reunió gente pobre, obreros, ahora nos damos cuenta, dirán, que la iglesia tiene que ser pobre, que hemos fracasado. Nos hemos engañado, hemos interpretado las cosas al revés. Cuando llegue este momento, tendrán que abandonar las riquezas, meterse en su casa si tienen, o con sus familiares o en algún asilo. El Vaticano pasará seguramente en manos del gobierno de Italia, será un museo nacional. Y adiós, Santas Pascuas, adiós, catolicismo, y detrás todo el protestantismo, porque se funda también con ellos. La organización religiosa, llámese como se llame, cualquier religión, pero en este caso cristianismo, bueno, catolicismo y protestantismo que se autotitulan cristianismo. Hemos dicho tantas veces, al estar compuesto por personas, gente, miembros, que dicen, feligreses, ricos y pobres, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con la bendición de la religión, la tomadura de pelo total, porque el trabajo produce riqueza. La riqueza es de todos los que trabajan, pero vienen estos mandamases llamados industriales, comerciantes, empresarios, banqueros, etc., y se quedan con la riqueza que produce el trabajo de otros. Ellos siguen aumentando su riqueza y vemos a este capitalismo brutal, salvaje, que tiene lingotes de oro, obras de arte, tierras, palacios, castillos, lo tiene todo. Tiene las armas, tiene la bomba atómica, tiene el poder político, las religiones en todo el mundo y los obreros que trabajan, que construyen, los obreros, no tenemos nada más que un plato de sopa y gracias. Si llegamos a este plato de sopa, es la gran injusticia social, pisoteando los mandamientos de Dios, cuando Jesús ha dicho los dos principales es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pisotearlo, explotarlo, hacerse rico a costa del trabajo del prójimo, acerca o a costa de las muertes, de las guerras. Esto es el colmo, el colmo. Y esto no lo dicen los mandamases de ninguna religión. Me contaba María y Hilda, que estaban discutiendo tres mujeres ayer. La mahometana esta, la, diremos, del cristianismo adventista, y María, como de iglesia pobre. No eran tres religiones, eran dos religiones y una persona que trata de estar con Cristo. De haber sido, supongamos María, una católica, entonces ¿qué pasa? En lo que he visto siempre a través de mi vida, se discute, se defiende, dogmas, creencias, cada persona, hombres o mujeres, defienden su religión, y es triste. ¡Triste! Porque estas personas pierden el tiempo defendiendo los intereses de sus mandamases, de su jerarquía, de sus sacerdotes. Pierden el tiempo defendiendo estos intereses del oro de aquellos individuos, en lugar de aprovechar este tiempo y buscar a Cristo, y cuando lo tienen dicen ¡ah! ¡Y nos han engañado estos! Y entonces estas personas de diferentes religiones están de acuerdo, ven las cosas claras, porque tienen a Cristo, que es la luz. Y la luz, pues ilumina. Donde hay luz no hay sombra. Es Cristo. Que después le llamen el nombre que quieran, es igual. Si Alá o Buda, pero es el Espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu te enseña, Cristo, tienes las ideas claras, ideas propias. Y hasta hay momentos que no solamente recuerdas lo pasado de tu vida, sino que de vez en cuando el Cristo, el Maestro, el único Maestro, porque ya lo ha dicho muy claro, Cristo, a nadie llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, Cristo, el Espíritu, Dios. Y entonces, de vez en cuando, el Maestro te da algún caramelo, y no solamente conoces aquello pasado o presente, sino que vislumbras, sabes, te muestran algo del futuro. Y entonces, Maestro, ¿puedo decir esto que me has enseñado ahora? ¡Sí! O te dice no. Y entonces, cuando te dicen sí, estás seguro de que no te engaña el Maestro y dices a los demás, hay esto y esto y esto. ¿Qué sabes tú? ¿Sí? ¡Esto es la profecía! ¡Esto es el verdadero profeta! El que escucha la voz continua del Cristo, no el que estudia libros, o mangonea las cosas, o se va de vidente por ahí porque se lo saca de la manga. Si Cristo te lo dice, lo sabes y lo dices. Y si no te lo dice o no te lo enseña, o te dice cállate, pues no sabes nada. Así de claro y así de sencillo. Es por esto que hace años estoy repitiendo de que esta iglesia católica, protestante, bueno, las religiones, el capitalismo, todo esto se va a pasear. Queda la verdadera religión de Dios, que no está organizada por seres humanos, sino por Dios. Es muy triste, pero muy triste, lo que se ha leído ahora aquí, estas declaraciones de este hombre que le llaman el Papa Católico. Es muy triste porque tanto él como sus seguidores están en la completa oscuridad del espíritu. ¿Por qué? Caramba. Si te dicen la animalada de que el infierno es la ausencia de Dios, es la retirada, como lo dicen los testigos de Jehová, encaja con esto, es la muerte eterna de aquel ser humano, de aquel espíritu. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir a Dios? Y hemos preguntado a sacerdotes católicos, a jesuitas, a pastores protestantes. Cuando se lee en la Biblia que un ángel perfecto se sublevó contra Dios, el llamado Satanás, la pregunta ha sido sencilla, pero no han sabido contestar. ¿Quién tentó, pues, a Satanás para ponerse en contra de Dios? Y los más listillos de estos sacerdotes, jesuitas, me han dicho, no, es que no podía, pues, tentarlo. Nadie se tentó a sí mismo. Otra animalada, porque si se tentó a sí mismo, fue el creador de lo negativo, de la oscuridad, de las sombras, de las tinieblas, de Satanás, de la parte esta, infierno. Entonces tendríamos dos creadores, el del bien y el del mal. ¡No! ¡No! Porque después nos encontramos con que hay un hombre o una mujer, en este caso digamos la mujer, la madre, tiene un niño, una niña, supongamos de 4 o 5 años de edad, la madre tiene cosas encima de la mesa, un poco de comida, pero hay también unas tijeras, hay unas agujas, hay una botella con chisme de esto para limpiar huesles. La madre, supongamos, que tenga la visión del futuro y dice, bueno, yo a mi hijo le doy la libertad de escoger lo que quiera encima de la mesa. La madre que ve el futuro sabe de antemano que el chico, el niño o la niña cogerá la botella de este líquido detergente y se lo beberá. Y después tendrán que traer la sombrereta, esto si no muere. La madre sabe de antemano lo que pasará. Es que yo le he dado libertad de escoger, pero tú sabes lo que escogerá. Sí, yo ya lo sabía. ¿Qué pensaremos de esta madre? Venga, ahora sí. ¿Qué pensaríais vosotros de esta madre? Es que no es una madre, es un animal. ¿Y Dios es peor que la madre? Dios sería más. Sería más salvaje que las personas humanas. Dios da libertad al ser humano para que escoja el bien y el mal, para que vaya por aquí o por allá. Pero Dios sabe que al final este ser se condenará. Y después le dice, largo de mi presencia, condenado, no al infierno físico, pero condenado a no estar conmigo. Muerte eterna. Largo. ¿Qué clase de Dios es este que predican estos salvajes del Vaticano y del protestantismo y de todas las religiones? ¿Por qué insultan a Dios de esta forma? Dios sabe lo que escogerá su hijo, pero le da libertad. Y le dice, bueno, ya aprenderás a andar. No ves que te has bebido la porquería esta. No ves que has obrado mal. Pero ya te arreglaré. Ahora te quito de este físico, lo que llamáis vosotros en el físico, en la vida, llamáis muerte. Pero ahora dentro de unas semanas, de un mes, un año, dos, lo que sea, ¡hala! Otra vez a vivir en este mundo, en otro mundo, lo que sea. Ya llegará un momento que aprenderás la lección. Si no te basta una vez, millones de veces. Pero al final, todo se salva. Al final, todo se salva. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente justo, sabio, poderoso. Es que me dirían algunos ahora, Cayetano, pero esto es la reencarnación. Presentadme algo en este mundo, dejemos ahora los demás mundos. Presentadme algo en este mundo que no reencarne. Reencarnan las personas, los animales, las plantas. Se siembra una patata y salen 50 o 100 o 1000 patatas. Se siembran tomates, todo esto está muerto y resucita otra vez y da más vida y más. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces hemos dicho este sol antes era otra cosa, un mundo seguramente como el nuestro? El nuestro el día de mañana será un sol o una luna, pero todo se transforma, todo. Reencarna y nada, absolutamente nada, muere en el sentido de desaparecer, no, porque Dios es infinitamente sabio, pero también es infinito el mismo. ¿Cómo puede coger una parte de sí mismo y mandarla a quemar en el infierno? O apartarla de sí mismo, si él es el todo. Hay estas palabras que tantas veces ya hemos repetido, que son muy acertadas porque las dijo el profeta y se ve que no las han trastocado mucho, cuando Moisés dice, cuando oye la voz de Dios, le dice: vete a Egipto y trae a los hebreos, a los esclavos. Pero, Señor, me iré al faraón y me dirá. ¿Y quién te envía? ¿Qué Dios te envía? Porque en aquellos tiempos los mandamases humanos todos eran dioses. Pues le dirás: ha dicho el que es esto y esto y esto. Yo soy el que soy. Analizando bien esto, o pensándolo de forma sencilla, el que es encaja muy bien con esto de Dios es espíritu, es infinito, es el que es. Y nosotros, para ser, tenemos que estar en y con el que es, porque sin el que es, nosotros no podemos ser, no existimos, no podríamos existir, y no puede ser una cosa aparte. Parece mentira que estos señores, llamemos señores a estos del Vaticano y a todos los teólogos, parece mentira que no tengan estas ideas claras, que no las pueden tener claras, porque no tienen la luz del Cristo. ¿No os dais cuenta, amigos del Vaticano, que Dios es todo? Y al ser todo, entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el llamado infierno, si Dios es todo? En forma incluso hasta cómica, se puede decir a un sacerdote católico, un pastor protestante, un testigo de Jehová: Dios es todo, ¿lo admitís? Sí. ¿Dios está en todas partes? Sí. Entonces, Dios es todo y está en todas partes. Primero os diré que vosotros sobráis. ¿Sobráis? Todas las religiones sobran, porque Dios es todo y está en todas partes, está fuera y dentro de mí, de todos. Entonces, tanto si voy al cielo como si voy al infierno, ¿qué pasa? Pensad bien esto. Estaré con Dios. ¿Eh? Estaré con Dios. ¡Exacto! ¿A qué tanto temor de perder la vida y de vida eterna, muerte eterna? ¿A qué tanto temor de estos mandamases religiosos que están ensuciando la mente de los seres humanos? Porque hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, como en todos los cielos y mundos del infinito universo. Me envías al cielo, bendito seas. Al infierno, bendito seas. ¿Por qué? Porque Él está, es todo, está en todas partes, es el todo. Y donde hay Dios, hay luz. Claro que después nos dirán los teólogos, ¿ves? Pero y estos que tropiezan, que fracasan en la vida, que arman líos, que roban, que matan, ¿eh? Estos que pecan, les falta la luz. ¿Sí? Les falta la luz. Pero no culpéis a un Satanás, culpaos a vosotros mismos de no entender a Dios, que está dentro de vosotros mismos. Recuerdo que en 1936, 18 de julio, vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar, y empezó la guerra civil de España. 3 años largos de guerra, más de 1 millón de muertos, españoles contra españoles. Todo esto ha pasado en la historia. Franco, los suyos, llega. ¿Qué hicieron? ¿Qué adelantaron? Humanamente, solamente podemos decir que uno más estropeando las cosas. Imaginemos de haber pensado en edificarse, Franco mismo y los suyos, en edificarse ellos mismos, buscar al Cristo, la luz. Habría sido la cosa muy diferente, porque lo que se siembra se recoge. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora que han pasado en la historia como tantos, Hitler, Mussolini, Napoleón, tantos a través de la historia. ¿Dónde están los faraones? ¿Dónde está el imperio romano? Millones y millones de personas a través de miles o millones de años estropeando cosas, estropeando. En lugar de aprovechar el tiempo y buscar al que nos ha creado. Porque tantas veces hemos dicho, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. Cuando confiamos en este que nos ha creado, le pedimos luz y nos da ideas. ¿Qué pasa? Lo que he dicho antes y lo que repetimos. Nos convertimos en verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Y tenemos el derecho y el deber de decir a los demás que hagan lo mismo. Este es el verdadero evangelio. Y predicad el evangelio a toda criatura. No se trata de hacer socios, sino de decir a las personas, busca la luz, busca a Dios en ti mismo y tendrás ideas propias, personales, del Cristo que te inspira. Serás un profeta, serás un sacerdote, lo que quieras. Los nombres es lo de menos, pero tú irás cambiando, porque si no cambias tú no cambia nada. Irás cambiando todo. Y nosotros que estamos aquí reunidos tenemos el derecho y el deber de decir a otros que hagan lo mismo, que busquen la luz, porque cuando ves ya animaladas de los seres humanos en este mundo, cuando ves las diferencias, las guerras, cuando ves las injusticias sociales y ricos y pobres, cuando ves todo esto, ya no puedes callarte. ¡No hay que callar! Dijeron a Jesús los sacerdotes de su tiempo, tú gritas mucho por las plazas y calles y tú enseñas a gritar a los demás, a tus seguidores, y porque si no lo hacemos nosotros, hasta las piedras gritarán. Y dice a los que le escuchan, ni lo que oís al oído, predicando desde los terrados, no temáis manada pequeña, porque cuando hay la verdad en uno mismo, hay que ver la verdad que sientes, que no es la verdad de organizaciones, de religiones, de partidos políticos, no. La verdad la vives, la sientes. Entonces, ¿qué pasa con este señor de Roma? Los seguidores del Vaticano, la gente católica, quedará seguramente asombrada de estas cosas y ahora declara el Papa si el cielo, si el infierno, si tenía razón aquel hombre de esto de los monos y cómo. Como tanta velocidad ahora para adaptaros al momento actual. El Espíritu Santo que decís vosotros que os guía va detrás de la mente de los demás. Va detrás del llamado progreso mental o psíquico o psicológico, lo que queráis. ¿Qué pasa aquí? Hay un Espíritu Santo que tiene que adaptarse a lo que piensan los demás. Yo desde muchacho siempre he visto todo esto muy claro. Y no me asombro cuando veo que estos individuos dicen estos disparates y claro, es triste y paso pena en cierto modo porque digo, mira, cuántas personas de buena fe dentro del catolicismo se les cae ahora la poca fe que tenían y dónde va a parar todo esto. Porque Dios mismo, el Cristo, el Espíritu, que me diga a mí mismo, tanto de despierto como de dormido en el astral. Cayetano, no hay cielo, no hay infierno, ni premios ni castigos. Yo hago lo que quiero hacer de las cosas, del universo, etc. La cosa es muy sencilla. Seguiré diciéndole, maestro, hágase tu voluntad. Yo confío siempre en ti. Tú me has creado. No me interesa nada más que una cosa. Estar bien contigo. Así de claro y así de sencillo. ¿Pueden decir esto los que siguen religiones humanas? No. No, porque todos los seguidores de todas las religiones, los que les mueve a todos los creyentes, es precisamente lo contrario de Dios, es el egoísmo. Me hago de esta religión o de la otra porque quiero salvarme, quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno, no quiero tener muerte eterna, quiero salvarme, quiero ir... Egoísmo puro. Y otra vez un ejemplo sencillo que muchas veces he dicho por allí. La madre dice al niño, a la niña, que tiene 10 años, 12 años de edad, vete a buscar a la panadería un pan. O vete aquí arriba, tráeme 2 kilos de patatas. Mamá, si no me das algo para comprar, o un caramelo o lo que sea, si no me das algo, no voy. ¿Qué dirá la madre? Tienes que ir porque yo te doy un premio. No, tú tienes que ir porque yo te lo mando y punto. Si yo soy tu madre, que te ha parido. Vete a buscar el pan, pero ya... Si el niño o la niña entiende bastante esto en el sentido sencillo, mi mamá me envía allí, ya no pensará ni siquiera en que le den el premio. Me portaré bien, Dios, Padre Celestial, si me prometes el cielo. Si no, pues me portaré mal y bajo el tibot y ya te arreglarás. Egoísmo. ¿Qué clase de religiones son estas? ¿Qué clase de Dios predican esta gente? Y después, si no vas a misa católica o protestante, o la que sea, pecas, haces un pecado. Si no haces esto o lo otro, pecas. Si no estás con Dios, te dicen ellos, es un pecado mortal. Si explotas al prójimo, si vives a costa de su trabajo, te haces rico, si les echas bombas encima y los matas y organizas guerras, esto está bien visto por los mandamases de las religiones. No hay pecado aquí. Hombre, son guerras santas, son negocios humanos. Yo he puesto una empresa, tengo que hacerme rico a costa de los demás, porque yo he estudiado esto que dicen empresariales. Yo he metido ahí de mi bolsillo 1 millón de pesetas, yo he abierto un local. Yo tengo que recuperar todo esto, bien, pero es que tú lo recuperas a través de toda la vida y te llevas millones y millones y millones y te haces rico. Y yo que trabajo, ¿qué? Cristo es el verdadero maestro, no hay otro. Y si no lo buscáis en vosotros mismos, ya podéis correr por allí. Porque es como la cinta, se queda grabado en la cinta, lo que oye la cinta. Si el cerebro, que es una especie de cinta, se queda grabado ahí, creencias, dogmas, ritos, ceremonias, católicos, protestantes, testigos de Jehová, maometanos, budistas, judíos y todo aquello queda grabado allí. Y cuando hablas, ¿qué es lo que sacas? Lo de la cinta. ¿Y tus ideas propias dónde están? Ah, no hay ideas propias. Entonces, todos los seres humanos, seguidores de religiones o de partidos políticos, son simplemente cintas, robots. Y es muy triste, ¿eh? Es muy triste que el ser humano se haya rebajado tanto que es como una cinta. Una cinta, un robot. ¿Y dónde está tu hombría, tu cosa humana, tus ideas, tu pensar? Ah, no, es que los demás piensan por mí. Yo me limito toda la semana a recuperar dinero en negocios o trabajar horas de exceso así para comprarme un coche para matarme pronto. O, ¿qué tengo que decir yo? Le voy a aplaudir mi equipo de fútbol, tu equipo. Bueno, el equipo que yo estoy, sí, porque tu equipo no. Porque lo que tú dices, tu equipo de fútbol, es una, un negocio, una multinacional. Hace su negocio, manejan millones y su deporte es el dinero. Eres tú que vas detrás de ahí, aplaudes y la cinta. Eres una cinta, un robot. Es muy triste. Por esto vemos que Jesús, cuando va hacia el hombre y dice, maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Está tan claro esto y lo hemos repetido tantas veces. Y el maestro dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y claro, Jesús no está, el Cristo, contra el entierro de aquel ser humano. Pero es para dar la idea que encaja. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Miras la humanidad como está y ves millones y millones de seres humanos que no viven, vegetan, están muertos. Y aplauden al primero que les dice cualquier tontería. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa? Así es que, buscad a Cristo, bueno, yo digo buscad a Cristo en el sentido amplio, porque estoy, yo diría ya, puedo decir, seguro, bastante seguro. Bueno, diremos seguro, que buscáis a Cristo, que muchos lo tenéis. Es que menor grado, más grado, bueno, esto es lo de menos. Pero el mero hecho, ya se ha dicho, de querer pintar un cuadro, y no has pintado nunca, pero el mero hecho de pensar que quieres pintar un cuadro, ya eres un artista, eres un pintor, eres una pintora. El mero hecho ya de pensarlo. Ahora imagínate si lo pones en práctica. De no ser así, de no buscar al Cristo, ¿qué pasa? No estaríamos reunidos, seguro. ¿Por qué? Porque allí, a no ser que Magdalena os dé un poco de helado o café con leche del mes pasado, hay poco que pelar allí. ¿Veis la cosa? Clara y sencilla. Ahora os dejo a vosotros, y sobre todo a vosotras, porque ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿María? Seis. ¿Seis mujeres? ¿Cómo? ¿60 mujeres aquí? Cada una vale por 10. 60 mujeres. No habléis todas juntas, pero por favor hablad. Hablad y dad hoy. Os doy mi permiso. Pecad fuerte a todos los hombres que están reunidos en esta sala. ¡A todos! Menos a mí. Eso es egoísmo. No, esto es machismo. Eso había pensado hoy. Que hay mucho machismo. ¿Dónde? En este mundo. Ah, bueno. En esta habitación en concreto. No, este aquí no. Aquí no, porque ¿quién habla ahora? Tiene toda la razón, en esta habitación hay mucho machismo. No, yo me tengo que ir, pero me gustaría hacer una cosita. Machismo. Vale más un machista vivo que un feminista muerto. ¿Eh? Vale más un machista vivo que un feminista muerto, dice. Manolo, no sé qué más. No, no, pero a ver, Manolo no se te mal. Pero Manolo. Manolo es machista. Vale más, ha dicho. Espera. ¿Cómo lo han dicho? Vale más un machista vivo que un feminista muerto. Estoy de acuerdo. Manolo es un machista porque se marcha. Un machista. ¿Ha visto cómo hablan? Ah, sí. Claro. Lo que ha predominado durante 20 siglos y más siglos a lo largo de la humanidad. Un momento, estabas tú allí. Yo puede que sí. Como creo en la reencarnación, sí. Ya. He dicho, porque crees, ¿no? Y si crees y luego no existe, ¿qué? Bueno, pues intuyo, lo dejo en intuyo. O presagio. Yo pienso que la época antigua, primitiva... ¿Quién es ese? José. ¿Qué has dicho? José. ¿Qué has dicho? Lo primero de todo, ¿qué has dicho? ¿Eh? Lo primero. Incaica. Prehistórica. No, la primera palabra. Preincaica. No. Yo pienso. Prehistórica. Menos mal que piensa. Pienso. Ah, sí. Cuando tú años atrás, Cayetano, nos reuniste a las mujeres aquí, que éramos como 50 o más, y yo recuerdo que tú nos dijiste que leyéramos la Biblia. Y claro, yo en aquel entonces lo tomé esto como algo que quizás más adelante, cuando fue el momento, lo vi así, ¿no? No leí tanta importancia. Y o se ve que no era el momento, tiempo atrás, que lo hiciéramos. Y a mí me ha nacido empezar a hacerlo ahora, claro, ¿no? Y como la Marijo ya hablaba del machismo, claro, ahí si ella también lo quisiera, ahí se daría cuenta que el judaísmo en realidad es una religión muy machista en sus comienzos, ¿no? Pero bueno, también hay que saber interpretar sus comienzos, sí. Y en sus ahora. Bueno, en sus comienzos. Yo dije decir que debe sus comienzos. Hoy he leído o he escuchado en la radio, no lo sé, que este año pasado creo que murieron 190 mujeres a Pablo de sus maridos, Israel. Israel, sigue. Ojo, digo. Israel, esto con la comunidad ya te va, quiere. Ya te va, quiere, sí. Sí, bueno. ¿Eh? Y... ahora que yo puedo irme. Si acaso, ¡eh, machista! Te voy a tirar un huevo. Con su motivo religioso, tío. Claro. Ah, con su motivo religioso. Claro. De tradición, ¿no? Hombre. La religión no lo entiendo, ni lo haría. Pero... ¿se fuera como ellos? Se fuera tan fanático. Un momento, antes de entrar en... Pues Chichi no ves. Son inmigrantes. Muy tímidos, que así, que así. Bien, la próxima reunión, ¿dónde? En mi casa. ¿Eh? En mi casa. La próxima reunión en casa de José Luis. Bien, ahora seguid. Las mujeres, sobre todo las mujeres quiero oír. Venga. No, a mí esto me pone un poco triste, ¿no? Me recuerda cuando tiraron el muro de Berlín, ¿no? Yo veía la tele todo el mundo contento y yo solo estaba triste, porque solo pensaba en todas las personas que habían muerto por aquellas dichas paredes. Y esto me viene a recordar en la Edad Media toda la gente que ha muerto en una hoguera por una simple idea. Por nada. O por decir lo que ellos sentían, ya no lo que pensaban. Es entristece. O sin decir nada por lo que era. No. Simplemente porque... A mí esto me entristece no por lo que ha dicho, sino lo que hay detrás de esto. Yo lo que pensaba con esto es un poco con lo que a veces has dicho, ¿no? Cayetano, que dices, cuando alguien dice la cuestión de Dios, ¿no? Y es si él lo ha visto o no. Si lo ha visto, pues que hable de Dios. Si no lo ha visto, pues... Pero bueno, es la cuestión del infierno, ¿no? También es preguntar si ellos han estado en el infierno para poder hablar de ellos. Y si no han estado, pues que se callen, ¿no? Pero y lo que si han estado... No, pero que chorro. No son de fiar. Lo que no se puede fundar es crear un Torquemada y quemar a la gente, a tantos, como a tantos, ¿no? Para decir que aquello es el infierno, ¿no? Porque entonces las hogueras de San Juan y las de San Antonio serían infiernos, ¿no? Es lo mismo, porque estás torrando carne o pan o lo que quieras, ¿no? Entonces, pues... Me gusta la carne. Pero yo lo que veo con esto es que es lo que en cierta manera Cayetano ha profetizado, ¿no? que ese imperio va a ir cayendo, ¿no? Y que caerá porque se darán cuenta de las cosas, ¿no? Claro, y lo que pensaba es que también llegará un día que dirán, y igual no quedará mucho, porque o ya dirán lo más fuerte, que es decir, nos hemos equivocado y vamos a ponernos a trabajar. Es que, bueno, el aborto pues era, nos hemos equivocado y tantas otras cosas, ¿no? Yo lo que veo es que la cosa no evoluciona, ¿no? El ejemplo es lo que veo conmigo, ¿no? Es que yo querer cambiar una cosa y decir, no, cambiaré de aquí a un año. Porque esto, no, ahora no, es de aquí a un año que tengo que cambiar. Entonces es frenar la cosa, es como si tuviésemos una riada de agua, no, la pararemos el año que viene. Ahora no, ahora que es necesario o ahora que siento cambiarlo, no lo cambiaré o no pondré un muro aquí de contención para que no me inunde más las tierras, porque voy a cambiar el año que viene. Todo esto era absurdo. Es decir, y todo esto es con las cuestiones, llamémonos en plan de casa, ¿no? Cuando el marido está pegando a la mujer, ¿no? No, esperaremos a que el año que viene cambie. No, eso está mal, por decirlo. Y así un montón de cosas, ¿no? Es decir, lo mismo con el trabajo. Estamos explotados, sí, pero... Tienen que repartir beneficios, no tienen derecho a hacerse rico a costa de nosotros, pero bueno, hay que saberlo y estamos tragando con toda esta porquería, ¿no? Que está frenando la evolución de las cosas, ¿no? Y lo que está haciendo esta gente y tantas otras, como no son las religiones organizadas, es frenar la evolución de las personas, ¿no? Es no ir más allá cada día. Imaginemos, no, esto, ahora siento esto, no, el año que viene lo sentiré, pues. Igual ni lo sientes, porque si ahora sientes eso, pues ahora aprovéchalo. Es decir, coger la lluvia cuando cae, ¿no? Y cuando las flores vuelven, pues aprovechar ese momento, no irte a cosas muertas, ¿no? Y es un poco... ese frenar la evolución de cada persona, ¿no? Cada persona somos Dios, entonces, pues... Y es sentirlo eso, ¿no? Y no hacerte Dios ante nadie, pero sentirte Dios. Ay, ay. Es un poco... eso, ¿no? A mí lo que me cabrea es cuando ves miedo en la gente, ¿no? Yo me cabreo conmigo mismo cuando siento ese miedo a según qué cosas, ¿no? O sea, aquello de no tener miedo, ¿no? Manada pequeña, ¿no? Pues no, hay que tener miedo, ¿no? Y eso no quiere decir que seas un violento, todo lo contrario, ¿no? Es ver las cosas y gritar, también, y gritar la injusticia. También el hecho de la lucha por las ideas, también el siglo pasado, ¿no? Con la teoría de Darwin y de los sistemas, ¿así lo pasaron? Sí, lo pasamos. Sí, lo pasamos. Todavía. Mira la historia que tuvieron los científicos y las religiones. La batalla que se pegaron, que dura hasta ahora, porque hasta ahora se está haciendo debates y todavía se está pegando de contajos. Hasta ayer. Fíjate. María Hilda le dijo Darwin y dijo, no, nosotros no venimos del mono, que no es esta. O sea, aquellos defendiendo la religión de los monos y el hombre que defiende tal, y los otros defendiendo su cultura. Y han pasado un siglo y pico. Siguen peleando. Los científicos siguen agarrados al árbol y los religiosos agarrados. Es que no ha avanzado absolutamente nada, ni la conversación ni nada. O sea, no hay evolución. Aquellos que defendían la evolución no han dado a entender nada. Y después los que defendían la religión, defendiendo esas posturas radicales, tampoco han dado a entender nada, no han dado a aclarar nada. Y la persona que está escuchando, viendo aquello, no, por dentro no tiene ningún punto en donde agarrarse para decir, no, yo, aparte de estas dos posturas, esto me da a entender. No. Son simplemente ideas, un poco una pérdida de tiempo solamente. Hay un pequeño detalle, ¿no? Y es cuando, yo lo digo por mí, me imagino que cada uno pues tendrá sus cosas, ¿no? Pero cuando quieres hacer alguna cosa física en tu casa, ¿no? Ya sea barrer, ya sea pintar, ya sea fregar unos platos o ya sea ordenar un cuarto, lo que sea, ¿no? Si dices, no, lo haré mañana, durante todo ese día, del día de ayer hasta mañana, lo arrastras. arrastras ese querer hacer esa cosa, ¿no? Entonces, pues imaginemos las cosas espirituales, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no puedo hablar del viaje astral. Yo no puedo hablar porque no lo he hecho. Y si lo he hecho, no estoy consciente. ¿Me entiendes? Yo no puedo hablar de según qué cosas. Que a lo mejor puede estar hablando Cayetano, ¿no? Porque él lo vive, pero yo a lo mejor no. Entonces, de lo que no sé, no puedo hablar. Pero ahora, en las cosas, por ejemplo, físicas, que son pequeños detalles, si no lo haces, lo arrastras. Y eso te pesa. Te pesa hasta que lo haces. Y cuando lo estás haciendo, dices, joder, no era tan difícil, no era tan pesado como me pensaba que era ese trabajo, ¿no? No sé, pues, hay cosas que dejo aparcadas y dices, no, te piensas que es muy, muy difícil. Y cuando te estás poniendo, no es tan difícil como parece, lo que pasa es que hay que ponerse. Y hasta que no te pones, lo arrastras, y lo arrastras, y lo arrastras, y lo arrastras. Pues imaginemos algo que Es insufrible, ¿no? Es insoportable. Lo que pasa es que todo esto se ha dado a entender a través de estas palabras que dicen normalmente fuerza de voluntad, y yo estoy en contra todas de esas palabras. Porque no se trata de forzar tu voluntad para hacer las cosas. Se trata de que vayas comprendiendo de que todo lo que haces va en repercusión tuya propia. Mira, se trata de que no formemos una religión y una ideología de que así vamos a formar una organización para salvar a los animales y vamos a formar una organización para no contaminar el aire. No. Así cuando antes se ha dicho que Dios es todo. El aire, ¿eres tú? Igualmente. Y no se trata de una fuerza de voluntad, no es aquello de decir, ah, no, pues hoy tengo dos patos ahí, a ver si hago una fuerza de voluntad, y me supero y hago esto. No, se trata de comprender que si tú tienes los patos ahí dentro y no los limpias, tarde o temprano van a coger una infección. Así de simple. Es lo que quita la mierda luego. Estás refiriendo a la mierda del espíritu, ¿no? O la mente. Sea una cosa, sea otra. Ya sé que lo aplicabas a eso, también. Y es que necesitas mucha agua para limpiar eso. Sí. Y mucho tiempo también, y mucho más tiempo, porque ya está agarrada, ya está muy... Lo que pasa es que lo voy a poner... Está como la esta pegada. Aferrada, aferrada. Hay que remojarlo bien para que... Pero todo esto se lo podemos agradecer a las religiones, de cierta manera, porque siempre ha sembrado la mala semilla en este aspecto. El espíritu del ser humano encajonado. No, nosotros te diremos cómo tienes que hacer limpiar los platos, cómo tienes que limpiar tu casa. Tienes que ir por este camino para ser bueno y para tener un premio tienes que ir para este otro. Entonces, está transcurrido toda una vida, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que eres una cinta. Y has grabado todos los pensamientos y libros escritos de los demás, pero ideas propias tuyas desarrolladas, ninguna. Pero también me ha pasado, por ejemplo, que yo leer un libro muy espiritual y yo identificarme con aquel autor. Y entonces pero eres tú misma, no eres el seguimiento del libro. A todos nos pasa esto. Ah. Yo oigo hablar aquí a un compañero, oiré a Tony, oiré a otra persona y me identifico. Pero no por lo que está diciendo la persona, es porque lo que yo pienso y lo que yo intento vivir coincide con lo de aquella persona. Exactamente, eso es lo que yo digo. Por ejemplo, muchas veces me han dicho, es que Cayetano, es que os come el cojo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Digo, no, mentira. No, un momento, ¿no? De comer coco no, porque mi boca no tiene la dentadura mala. No, es por ejemplo unos comentarios que algunas veces, o por ejemplo, yo qué sé, a veces he oído, ¿no?, de X personas. Vale, entonces yo digo, no, es que simplemente yo con aquella persona me identifico con lo que dice. Mi interior me dice que aquello es lo que es y es lo que tiene que ser y es cosas que son verdad. Y por eso mi interior me dice que sí. Pero porque él, lo que yo tengo en mi interior, que a lo mejor está solapado, que yo no lo he aflorado, él me lo viene a decir a mí, pero yo también lo he pensado en algún momento. Todo eso que Cayetano dice, o lo vivo en parte o lo pienso. Lo que no vivo puede ser que lo piense también. Y las dos cosas. Hay cosas que dice él y no he vivido todavía, y hay cosas que ya vivo en ellas, en algunas cosas que dice. Como han dicho tantas ideas falsas, lo más fácil sería escribir un libro que dijesen, bueno, pues no, a partir de ahora no voy a dar ninguna idea, ¿no? Y entonces sería la gente, pues... tendría más claro, ¿no? Es decir, ninguna idea más, ¿no? Es decir, que a lo mejor seguir una persona que no ha de ideas falsas es mucho mejor, ¿no? Que continuamente ir rectificando ideas falsas una detrás de otra y ahora otra y otra y otra. Pues bueno. Y mientras tanto dejas de escucharte a ti mismo. Ese es el gran problema, que vas buscando fuera aquello que te pidió el mensaje de Cayetano. Buscar dentro de ti el verdadero libro que tú tienes. Ahí está con el ejemplo de las religiones, que choca. O sea, todo el mundo venga a escribir literatura de Jesús de Nazaret, venga a escribir literatura de Gandhi, ¿no? Y venga a escribir literatura de otros profetas que han pasado por este sector. Pero, ¿quién ha hecho la vida de Jesús de Nazaret? ¿Quién ha hecho la vida de Gandhi? No, esto no interesa. Interesa escribir libros sobre su vida. Pero realmente, ¿tú vives aquello? No, yo escribo sobre su vida. Y yo leo. Y pago. Y uno por otro, pues. La casa sin barrer, ¿no? Hablando de pagar. El otro día se lo comentaba a José. El sábado pasado estuve en una comunión y un bautizo. Eso es. Y me quedé a cuatro. Porque resulta que el cura, la verdad, de misa nada. Dice, vamos a hacerlo breve para que nos aburráis. Para que sea doblemente bueno. No sé, vamos, un oyente que se lo va a tomar, salimos rapidito de allí, y luego me viene mi hermana y me dice, no veas si cura este, no veas si gana dinero, digo, o se ha cobrado. Dice, ¿para qué cobra? Dice, eran 6 y 6.000 pesetas, o 8, ¿no? 6 o 8.000 pesetas con cada uno, de los 6 que había, más el bautizo, lo mismo. Son 42 o 48, o sea, exactamente no sé. Sí. Y claro, luego yo pensé, digo, claro, ¿cómo no lo va a hacer rápido si a la media hora tenía 10 más? Y al día siguiente volví a tener, como te comenté, con las mismas flores que igual eran de plástico, porque la sacará. Está bien, ¿eh? Terminaron los hombres reventados porque yo el otro día pasé por la calle de Magdalena, la calle San Jaime. Y entré en la iglesia y yo digo, ¿dónde está el cura? Y ponen un cassette y están allí los... No, pero es que hasta un pasaje de la Biblia lo leyó el padre de una generación. Es que ni eso. No tienen que trabajar vos. Pues tienes que hacer el rito de la manada. Y luego lo que me chocó mucho es que dice prometéis, o juréis, no, prometéis o juréis, no me acuerdo la palabrita, pero dice, ¿eh? ¿Juráis? No, digo, Jesús dice no juréis. Bueno, ahora no me acuerdo. Dice, ¿juráis educar a este niño en la fe cristiana? Sí, en la fe cristiana, será católica, ¿no? Yo no dije nada. No me acuerdo de mi documento. Yo pienso, digo, será católica, porque lo que entendemos es católico. Católico. Cristiano, después nos habla un milagro y mentiro. Yo soy lo mismo. Ahora sí, antes no, Antes era católico, ¿no? Como tenían más desafío por el mango en todos aspectos. Y además te lo remarcaban. En la iglesia católica, apostólica y romana. Sí, sí, Eduardo, lo hacían bien claro. Pero lo que estábamos hablando, de la apertura esta, el miedo que han metido desde pequeños, que eran las hostias que son tan pegadas. Sí. Luego dicen respeto, ¿no? Ese es el respeto, y yo pues todos los respetos. Pero es que hay infinidad de... Pero el miedo casi es imperdonable, según en qué caso. Yo no los perdonaría. La susceptibilidad de cada persona, y sobre todo en los niños, es de aquella manera. Y luego el poco amor y humildad y humanidad que pudieran tener, ¿no? Estoy recordando ahora un poco lo que... Así, aunque sea macabro lo que tú estabas comentando, pero... Con mi padre me acuerdo que claro, la familia y tal, cuando se hizo el funeral, pues el cura perdió la hoja en nombre de mi padre. Estábamos en el funeral y alguien dijo, no, pero encuentro la hoja. Estamos aquí reunidos, digo, ya estamos. Dios, figúrate, estaba pensando, digo, yo estoy pasando hojas, mirando, y reunidos estábamos, digo, no, sí, estamos reunidos, sí. Y tú, y no encontraba. Digo, vamos a tener que salir los a decir el nombre. Es por las cosas tan, quizás tan frías, que el ritual tan vacío, que en aquel momento lo único que contaba allí era entre nosotros, la familia y de amigos, ¿no? por la despedida de alguien, pero el cura allí, tía, y la hoja, digo, ya está. Sí, a falta que diga el nombre que se le ocurra por el... El contenido de esto, es lo que decía la chana. Menos cuarto. En eso estoy muy de acuerdo con él. Si todo se basa en que hagas una cosa porque te van a dar un caramelo, o sea, que le van a dar dos palos, a veces que lo haces, para que no te den dos palos y te den un caramelo. Entonces, ¿qué convencimiento tienes ahí? De verdad, no tiene ninguna base. El momento que te apartas un poco, a ver lo que te dé la gana. Porque como no te lo crees, lo haces por miedo, lo haces por miedo, no lleva nada. Es que ni siquiera por miedo. Lo hacen y ni siquiera saben por qué lo hacen. Desde crío se te inculca el estatal y que va a ser. Pero escucha, que si te vas a ir al infierno o te vas a quemar. Hace unos años se casó mi amigo. ¿Qué lo haces para mí al infierno? Pero fíjate por qué se hacen muchas cosas. Se casó mi amigo Jesús. Le preguntamos, si te casas por la iglesia católica, sí, por ella, por Katy, por su familia, su madre, el catolicismo y tal, por la madre. Bueno, a lo que quieras. Al cabo de unos años, hablando con ellos, cenando un día, y te casaste por la iglesia, ¿no? Por tu madre, le preguntamos a Katy. Dice, no, por mi madre no. Digo, entonces, ¿por qué os casaste por la iglesia católica? Dice, no sé. A ver, fíjate, el otro porque por su madre, y la otra dice, ¿quién es por su madre? Porque pues no sé. Ha perdido las raíces. Ya, o sea que, digo, macho, es que ya ni no sé. Ya ni siquiera robó. Por no decir por tradición. Ni tradición, ni hostia, no sé. Es que por tradición ya es una respuesta. No sé. Porque todo el mundo lo hace, no sé, porque todo el mundo lo hace. Es una idea propia, no sé. Vete. Hay muchos ves, pero también, ¿eh? Sí. No, hay mucho porrego. Sí. Pero las personas que intentan tener ideas propias, pues, es que todas son ideas propias, ¿eh? Todas. Las vuestras. No, perdona, pero si tú me hablas del cielo del infierno, el estilo del Papa, no es tuyo. No es tuyo. Tú eres un repetidor, como la antena de televisión que repite la imagen que tiene Madrid. Yo soy un repetidor de algo. O sea, la idea del infierno es muy jodida, así como se ha estado dando durante siglos. Porque simbólica. Si, por ejemplo, mucha gente está en el psiquiatra. Por ejemplo, hoy en día, si ahora los curas dicen, ya ha desaparecido el infierno, ya no hay infierno, aún habrá gente, aún no, mucha gente dirá, ¿por qué? ¿Saben lo cómodo que es? ¿Saben lo cómodo que es maldecir o odiar al otro y decirle, ojalá que te pudras en el infierno? Hay mucha gente así que vive así y piensa así. Y cuando no es de manera personal, es con el tema de las etnias, de los enfrentamientos políticos.